Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Tarde, mal y siempre, Monóculo nuevamente con todos ustedes. No tan tarde como otras veces, pero ¿para qué es el punto? Más tarde que mañana. Estreno en la televisión, todo el detrás de cámaras. También estuvimos ahí. Nuestra edad lo amerita. Celaya baila un paso doble en la frontera. Y nos tienen un ay. Fuerza, fuerza Abigail. Monóculo está contigo. Pero también tenemos una duda. Investigamos a fondo. Se nos fue el canario. Pero queda el cardenal. Bruno Díaz o Danilo Astori. Dossier exclusivo. ¿Una personalidad secreta o tan pública que nadie se da cuenta? Te bancamos a muerte. Estás buena. Jacqueline Dárdano, la estrella fulgurante de la política uruguaya que quiere ser zancadillada por unos guarangos. Monóculo la llevará al estrellato. Te queda precioso. Segmento de modas de Burda Internacional, representado por Monóculo, donde hablaremos de usos y abusos. Todo esto, amigos, y mucho más dentro de instantes. Valió la pena esperar porque tenemos un programazo. Ah, impresionante, tan bueno, yo le di como el otro día, tan bueno que me dan ganas de irme. Exactamente, usted va a desear recordar el anterior, luego de escuchar este, dentro de minutos. Pero pueden, porque lo pueden bajar de la página, no tienen problema. Mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Bueno, amigos, damos comienzo a una edición de Monóculo. Como siempre, tenemos acá la reina. De, la reina, uno de los gatos más blancos del universo. Exactamente. Ustedes quizás, si lo ven de otro color, revisen la configuración. Hay que comprar otro monitor. Que compren los de plasma, que son los... Son los que andan bien. Son los que andan bien. Vivimos engañados con respecto a los otros monitores, ¿vio? Una temporada muy larga de engaño que ha llegado a su fin. Y cómo la gente, aún con el monitor funcionando, los detuvo, igual paulatinamente se va pasando las nuevas tecnologías, porque el humano no puede quedarse atrás. El humano puede, pero el uruguayo no. También, es verdad. Bueno, todo esto después termina, en el tercer mundo. Acuérdese de esa novela conocida de... creo que era Sturgeon, el autor, Más que humano. Una novela de ciencia ficción, en realidad, entre comillas, ciencia ficción, que se trataba de la descripción del pueblo uruguayo. Mire usted, Más que humano. Más que humano. Amigos, como les decíamos en titulares, un programón, porque estamos tapados de noticias y creo que ustedes se merecen también estar recibiendo la información que tenemos así, compactada. Claro, pero también tenemos que decir que nos falta una pata. Uh-huh. No tenemos a Peggy. No nos ha hecho llegar la justificación, el certificado. Ya es la segunda. Creo que directamente va a intervenir el Ministerio de Trabajo en el tema. Vamos a tener que denunciar. Sí. Porque ella se... Es un despido indirecto. No, porque ella se anotó en la planilla nuestra. Y ahora acá no está cumpliendo funciones. Mañana viene una inspección del Ministerio de Trabajo aquí a los estudios Monóculo y dice, ¿y esta persona? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué pasa? Faltó. Y ahí bueno, ¿dónde está el certificado? Nos perjudica a nosotros. Claro. Tenemos que ir nosotros al Ministerio de Trabajo. Contrariamente a lo que se estila, que siempre son los empleados resentidos, que se olvidan de todo el tiempo. Se olvidan del que les da de comer. De todo el tiempo que fueron empleados y que recibieron sus maravillosos sueldos. Y uno dice, ah, porque a mí me tenían por menos en caja. Atrevidos van sin romper la relación laboral. Van porque quieren más aumento o porque tuvieron un problema de unas palabras, de no sé qué. Y van ahí, hacen su denuncia y ni siquiera renuncian. Y además está recontraflechado el ministerio. Por eso es momento que nosotros los empresarios empezamos a tomar cartas en el asunto. Claro. Denunciando a nosotros directamente. Claro, es realmente... O sea, así como, por ejemplo, si usted no cita a una persona por determinada cantidad de días, uh-huh, se considera un despido indirecto, uh-huh, pues bien, si una persona falta por determinado número de días sin una constancia médica certificada por escribano... No, porque a veces le traen los papelitos de la emergencia. A mí me han traído la otra vez... este es acá el operador, que trajo uno de Florida. Sí. Y no es válido. Y sin timbre. Nada. Nada. Y decía, está enfermo. Decía, no. Entonces, si pasado un determinado, unas determinadas condiciones no se cumplen, bueno, el empleado queda no despedido automáticamente, sino que renuncia automáticamente. Sin derecho a nada. Sin derecho a nada, porque no se va a tomar licencia. La licencia se descuenta de los días que faltó. Claro. Exacto. Y como ya la tomó, no se le va a pagar. Se va a pasar uno por tanto. Claro. No, hay mucho que hacer en el tema laboral y creo que estamos llamados a aportar y sobre todo en el caso de que el hombre de la motosierra se haga del poder, creo que tenemos muchas ideas buenas para darle. Que serán bien recibidas. Sí, y que podemos formar parte de... Yo no digo el combustible de esa motosierra, pero sí del lubricante. El aceite. Exacto. ¿Cómo está, Warren? Pero divino. Que con este fresquito, uno anda que es algo... Me han comentado que ha nevado en zonas de campo, digamos. Qué divino. Qué suerte, qué ¿no? Qué afortunados con los... Me imagino, los muñecos de nieve, con la zanahoria... Que por suerte en Uruguay hay zanahorias todo el año. Hay otros países que no tienen zanahorias todo el año. Tienen que guardarlas o importarlas para la época de los muñecos. Y las batallas de bolas de nieve. ¡Qué suerte! Además, si no es la nieve blanda, esa fofa, son más contundentes. Claro. Son, si es un cascote de hielo. Claro, tipo escarcha, más con maciza. Esa que uno raspa del congelador. Esa. ¡Pum! Esa es la que uno normalmente usa en la guerra de nieve, cuando no, no hay nieve, usa que, esa. Que siempre que están resignadas al interior de la casa. No, no se pueden hacer de puertas afuera. Está Carlos de Facio en los controles. Le aviso a todos aquellos, porque digo, ¿quién no tiene un trineo en su casa? Que por favor se informen en los lugares donde ha nevado y vayan a usarlo. Aprovechar. Porque si no, no tiene mucha gracia. Tenemos que tener en cuenta que esto es indudablemente está apoyando el turismo. Porque por algo está el escano. No podemos ser ciegos ante el éxito que tiene la nieve en Bariloche, por ejemplo. Claro. Creo que ahora estamos compitiendo casi en igualdad de condiciones. Estamos compitiendo con Aspen. También. No con Bariloche. También. Estamos a primer nivel. A mí me calienta, ¿vio? A mí me calienta porque... No se caliente que me derrite la nieve. Pero todo el mundo... Y porque hizo un buen ministerio, vamos a decir la verdad. Hizo un buen ministerio de turismo. Pero siempre ha sido bueno también. Es un ministerio que ha tenido una buena gestión más allá de las banderías políticas. Claro, pero, yo creo que es un ministerio que se ha pensado como país. Yo creo que es un ministerio que se ha pensado como trampolín. También. Pero tú, lo que dice todo el mundo de Bordaberry, que es un gran ministro de turismo, y estuvo bien. Pero ¿qué estamos observando? La transformación del clima de un país para transformarlo en turismo, que como siempre dijimos, de todo el año. Exacto. En turismo de todo el año. Ahora hay nieve en Uruguay. Antes no había nieve. Por eso. Son noveles. ¿Hay nieve con quién? Con Lescano. Y bueno, entonces hay que decir ahora, qué buen ministro de turismo Lescano. No hay que, nadie lo dice. No. Y él además se ha manejado con un perfil bajo, teniendo en cuenta la excelente gestión. Creo que de todas formas ahora sí, en esta recta final de campaña, donde todos los ministros están un poco llamados a... una rendición de cuentas. Una rendición de cuentas, un poco, vamos a decir, entre comillas, una cierta propaganda a su gestión, Lescano, va a ser arrollador. Creo que en el ranking va a ser el primero... Porque ha logrado cosas que no ha logrado ningún ministro en el mundo. El otro día circulaban las cifras de visitantes y ya estamos superando a el año pasado, que fue un récord, que fueron 2 millones, usted no sé si recuerda. Mira, le digo, la ceremonia de recibimiento de los 2 millones, ¿se acuerda? Sí. Que había una mesita. Es verdad. Que se les ofreció una mesita con un mantel y con una botella de vino. De plástico, después, si no me recuerdo mal, era la mesa. Sí, el mantel, no sé si no también. Que se volaba. Sí, claro. Lo que falló en ese momento fue que el turista 2 millones llegó por otro lado. Claro. Pero bueno, ahora ya esto, ya hay otra experiencia, ya es otra cosa. Y además somos la ciudad más amiga de los trolos que hay en el mundo. Ciudad gay. Claro. Y eso sabe que siempre trae, y trae lo que siempre decimos, los platudos. Claro, porque viene el gay y viene el otro que viene atrás del gay. Exacto. Es doble ganancia. Por eso. El gay y el hombre. Claro. Claro. Amigos, yo no estoy escuchando, pero usted está escuchando por audio. Yo no sé, pero lo que importa es que escuche la audiencia. ¿La audiencia está escuchando? La audiencia, le preguntamos a la audiencia si está escuchando, suponemos que sí. ¿Qué dice acá? Encontró este. No es. Sí, será. Este programa será navegable. Dice Beto. Saludamos entonces a la gente que estaba en la. Cierre así, podemos ver lo que escribe la otra gente también. Sí, lo que pasa es que el problema es que no está Peri. Yo no sé manejar esto. Está Judith, está Tirifilo, que estaba un poco desaparecido también de las líderes internéticas. Y está Beto desde Valencia. Y era precisamente Beto desde Valencia que nos tiraba un tema sobre la mesa en la semana, que era Parque Jurásico. Ese excelente programa que dio comienzo el domingo próximo pasado en Tele 12, Televisora Color. Sí, un par de monstruos. El mejor sentido, el mejor sentido de la palabra. Bueno, comentamos después de un tema de música, ¿le parece? Y entramos. Le tengo tantas ganas, pero sí. Vamos a escucharlo. Yo, por suerte, además, como tengo televisión abierta, lo puedo ver. Hay gente que tiene cable y no puede. Se hace difícil encontrar los canales para quienes tienen cable. Amigos, queremos recibir un ok desde la emisión. Suponemos que sí, que está saliendo todo bien. Les recordamos, quienes están escuchando, sabemos que hay gente escuchando, pueden llegar también a la página de chat, cliqueando en chat y ahí intercambiar con el resto de los contertulios. Vamos a la música y ya volvemos. When I was a kid, we used to play a game, play a game, play a game, play a game. I think you know the rules of our game. I have no time to play games. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato. While you be acting macho, I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not good to fall in, but I let you play them anyway. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato. While you be acting macho, I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not good to fall in, but I let you play them anyway. Sit, hear the clock tick, watch the leaves on the plant flick from the fan above the room and I lit. Head trip, deliberate, see fighting the feeling and submit, flow with it like the path pre-existing, hidden codes masonic, they peep us like a webcam from the pyramid's attic, pass from hand to hand, let's say coincidence, or better yet sixth sense, my instincts telling me to back up from that handshake that was intense, my instincts telling me to back up from that handshake that was intense, brush it off and commence, blame it on myself tripping till the shit hits the fan, cause I steer from the plan, about face and Billie Jean step into place, throw my coat on the hook, recap the time that I waste, I know that spitting's a bad habit, but I can't help the taste. Still searching for the clues as it becomes a cold case. Procrastinator, till I think to remove the sheet from your face. Reveal the naysayer, say yeah, say yeah, say yeah. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato. While you be acting macho, I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not meant to fall in, but I let you play them anyway. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato. While you be acting macho, I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not fit to fall in, but I let you play them anyway. To rip you up, such a control freak. You mouth the words I speak. You got your nerve. You question me, but you ain't even listening. Your world is make believe, but I keep pretending that I'm flexible. So you think your will's got me bending, putting all your energy into negativity. You're holding over me while you steady scheming. But I'm making moves while you sleeping and dreaming of being larger than life. Your own hype you believe in. Well, now you've been faking the funk since the beginning. Too many chapters, and now to rewrite. Fix the ending. Besides, you question what kind of message that be sending. That you's a chump, punk, but so what? I care not of the roles you choose to play. By the way, I'm sure of a beginning and an end, but everything in between is all gray. All gray. All gray. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato. While you be acting macho, I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not fit to fall in, but I let you play them anyway. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato. While you be acting macho, I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not fit to fall in, but I let you play them anyway. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y lo que anunciábamos antes del tema musical que tuvimos la oportunidad de escuchar es yo no le llamo regreso, sino, porque esto es novedad totalmente, lanzamiento del programa Parque Jurásico en Canal 12, un programa conducido por dos auténticos grandes de la comunicación. De los pocos que van quedando. Es verdad, de los pocos que van quedando, como puede ser la figura fulgurante de Cacho de la Cruz y el no tan fulgurante y un poco ya más quieto Julio Alonso, pero con una chispa espectacular. Claro, lo que pasa es que yo estuve pensando mucho al ver el programa. La primera cosa que me llama la atención y que habla bien es cómo cuando a alguien le dicen, vos sos un dinosaurio, la gente lo toma mal. Sí. En cambio, ellos se asumen como dinosaurios de la televisión y hacen un programa con ese nombre. ¿Y cómo lo hacen? Y lo hacen muy bien. Y lo que es curioso, ¿cómo es la adaptación? Porque es hasta educativo. La adaptación de un hombre que ha hecho de su vida programas de viajes, de carnaval, mostrando nalgas, senos, hoteles, comida, gastronomía, cosas de esas, transpiración, un hombre que es capaz de transpirar la camiseta y la camisa, uno de sus programas, un hombre que, sin ir muy lejos, yo diría que es un excelente candidato a ministro de turismo, porque ha visitado todo el mundo, todos los hoteles del mundo, todos los parques de diversiones del mundo, los carritos y todos y ha conocido seguramente hasta burdeles, aunque no los haya mostrado en televisión, y sabe todo lo que no hay que hacer. No, porque no tiene que irse a copiarlo, pero sabe lo que no hay que hacer. Entonces seguramente este muchacho Lescano se va a largar a una diputación o algo, sí, se lo merece. Y entonces yo le digo, Lescano, doctor, tenga en cuenta a este dinosaurio que con este programa no sé qué tan lejos va a llegar, pero como ministro va a llegar muy lejos. Otra cosa que llama la atención con respecto, se emite los domingos, es bueno decirlo. El mejor día para la tele. Para disfrutar a lo grande, claro. Porque uno disfruta en familia. Claro. Porque dice, hoy ven, vamos a mirar televisión. Comemos, frío, además. Claro, comemos. Aquellos que llegaron tarde, a las 11:30, 12, ya están despiertos, levantados. Sí. Y comemos todos juntos y nos sentamos a ver la tele. Es un domingo de maravilla. Es un domingo de maravillas. Y además una cosa que hay que tener en cuenta. Primero que nada es la contemplación por los medios de comunicación, que están siempre como muy, por lo menos lo vemos en los canales argentinos o en la televisión mundial, como que son grandes exponentes de la juventud. La juventud que vende, la juventud que el no mercado, hay lugar. Descubrieron que la juventud es un gran mercado. Exactamente. Eso lo han descubierto ellos, nosotros no. Nosotros descubrimos que el gran mercado está en otro lugar. La selectud. Claro. La selectud es un gran mercado. Y a su vez, los conductores de la tercera edad, que hay pocos, también tienen su espacio en un Parque Jurásico. Son dos personas hechas y derechas. Sí, un poco torcidas quizás. Ya. En algunos casos un poco torcidas. Pero sin embargo, una de ellas, por el ejemplo de Cacho de la Cruz, es una persona que está cumpliendo 8 horas de transmisión los días domingos. Y una persona que ha perdido a su pareja recientemente. Recientemente, que quizás haya encontrado en la televisión el refugio emocional. Claro, y cómo el Uruguay, generoso, grande, importante, no hace eso que hacen en otros países, que es relegar a los viejos. No. Porque viejos son los trapos. Exactamente. Y acá tenemos a dos veteranos de la televisión, en el mejor sentido, porque se saben todos los trucos, todos los tips, se las saben todas, haciendo un programa que le daría envidia a no sé, yo no sé quiénes son los mejores de la televisión, pero el que hizo, yo qué sé, CSI, Lost, todas esas seriales, tendrían que venir acá a aprender. El que hizo Seinfeld, traigan a Seinfeld, pónganlo ahí al lado de Cacho de la Cruz a ver qué hace. Exactamente. Y además, otra cosa que deja bien en claro es la salud mental y la capacidad de trabajo que mantiene la tercera edad de nuestro país. Claro. En otros canales hay gente joven frente a las cámaras, obviamente porque llegan a viejos y están destrozados, no pueden hacer nada. Sin embargo, nosotros tenemos ese espacio claro. Para también, el mayorcito de la casa. También tiene, hay una cosa que hay que ver, por ejemplo, si usted mira en la República Argentina, lo que es crónica, son 24 horas de noticias permanentes. Eso desgasta a cualquiera. Totalmente. Eso los destruye. Los mata en vida. Sí. Uruguay en ese sentido es mucho más humano. Haciendo, a escala humana. A escala humana, haciendo unas transmisiones que van a lo que uno puede ver. Si no, después que mire el cable. Pero de transmisión abierta no. Exactamente. Y además, como decíamos, volviendo al tema de las 8 horas, comienza con un programa para niños, Cacho de la Cruz. Y qué bien, ¿cómo quiere a los niños, Cacho? Los ama. Los adora. Después se... Sobre todo, mire qué curioso. Sobre todo a los desobedientes. Sí, sí. A los pícaros. Él se ve en ellos. Dice, sos como yo cuando era chico. Qué divino. Los quiere. Le pellizca así enseguida. Es divino. Después se transforma en una dama y hace la mesa de Chichita. Sí, realmente a mí me cuesta creer que es un hombre. Es increíble. Es un transformismo absoluto. Totalmente. Yo creo que si sale de ahí el canal, sale por la calle, se toma un ómnibus, le dan el ciento. Y sí. Y algún piropo también se gana. Y más de uno. más de uno le arrastra gana. Sí. Y después, un señor hecho y derecho. Que además tiene muy buena química con Julio. Ay, Rosa. Sí. Porque claro. Yo el otro día no lo pude... obligaciones así de último momento, sí, no lo puedo ver todo, pasa. Son 3 horas el programa, pero me gustó en un momento que Julio Alonso avanzó, empezó a recorrer el plato, el escenario, claro, no es y fácil. Medio se tropezó con el escalón y Cacho de la Cruz con calzo, ¡epa! Qué lo disimuló, lo llevó con una cancha que realmente es maravilloso, y no está solo en eso, también le da espacio a los jóvenes, una movilera. No sé si usted tuvo oportunidad de verla. No. Una movilera que estaba haciendo un móvil desde Plaza Cuba. Ajá. Que su primera intervención, cuando anunciaron esa instancia, que es el timbrazo. Que ¡qué es, brutal! Yo me anoté. Yo me anoté. Puse todas las casas a la cuadra. ¿Tocando timbres? Sí. ¿O pasó la dirección? Pasé la dirección de todas las casas a la cuadra. Cuando... Vea el camión que se aparece, me pongo en la puerta. Exacto. Bueno, en la primera intervención, esta movilera, bueno, no tenía nadie, obviamente, la novedad de este programa. Pasó un rato, pasaron 20-30 minutos, volvieron al móvil y seguía sin nadie. Y ahí Cacho, con una sapiencia, como domina los tiempos de televisión. No digo que la dejó con la palabra en la boca, pero sí superpuso su voz a la conducción y le dijo, bueno, y vamos arriba, dale que es tarde, es dale divino, que es, tarde. No, es divino. Y qué efectos, y es corto. Especiales, 3 horas es corto, es lo que tiene de bueno el programa de televisión, el libro, el disco, lo que sea, que es bueno. Sí. Es el que deja con ganas de más. Con gusto a poco. Ese es el bueno, el que uno dice, bueno, che, habría que ir apagando, no sé qué, no. Y esa es una virtud de este programa. Y se basa, en mi humilde parecer, en parte, en lograr esos efectos especiales espectaculares. También. Y tiene entretenimiento también. Fabuloso. Claro, todavía no entramos en la parte de entretenimiento. No. Pero ese dinosaurio, que es un verdadero Tyrannosaurus Rex, que está hecho a imagen y semejanza. ¿Está hecho? Yo pensé que era un dinosaurio. No, ¿no? Mire usted, ¿hasta qué punto justamente llega justamente el... Yo tengo cable y los veo de repente en History Channel, claro. Láser, y hacen pensan películas de los dinosaurios, sí. Pensé que... No, justamente... yo busqué en la Wikipedia, y están extintos hace algunos años que ya no hay más. Capaz que era alguno que había hecho. Lo hicieron con una tecnología que usted, yo sí, también no. Pensé, y pienso que el público que está, si piensa que es de verdad, que es un lagarto grande. Claro, porque es eso, lo más claro, parecido. Un lagarto vero que separa en dos patas y hace una macacada que son espectaculares. Y también la figura de, hablando del staff, de este hombre que triunfa con Tinelli. Navia, que triunfó tiempo atrás con Omar Gutiérrez. Hombre. Divino. Qué lindo grita cuando la gente le responde las preguntas. Qué suspenso. Y además que tarda genera, como 2 horas se ve que él no sabe la respuesta. Yo no sé. ¿Por qué tarda? Le dice. ¡Chu, chu, chu! ¡Sí! Pero perfecto. Tiene esas cosas de suspenso. Ya, la gente que está mirándolo ya sabe la respuesta, pero no se lo escuchan por radio. Tienen ese suspenso así, que se lo da el realmente maravilloso. Es una de las exportaciones no tradicionales del Uruguay que la hemos vuelto a traer, por suerte. Exacto, sí, fíjese, es que se debe estar emitiendo en todos lados, porque Beto desde Valencia lo vio el programa. Ay, o sea, que eso debe estar, yo no sé si lo estaba dando Radio y Televisión Española. Seguramente, vio que ahora está esta comedia de familia, no sé qué, de familia uruguaya, que es la versión uruguaya de una comedia original española. Asunto de familia. Asunto de familia. Sí. Sí. Bueno, pienso que en el convenio hay un intercambio. Ellos ceden los derechos a cambio de poder pasar. Salen ganando. Por goleada, lo que no creo que puedan lograr el timbrazo. Claro. Ahí como que la miran de afuera. Porque ahí bueno, pero es tan lindo ver cómo la gente gana premios, se tira en la cama y ese cualquier cosa. A mí me encanta eso. Yo disfruto ver a la gente ganar. Sí, me encanta. Sí, ahora el otro día que ganó el 5 de oro, que todavía no apareció, también. Ya lo vamos a traer aquí a Monóculo. Sí, yo me voy a poner contento cuando lo vea. Claro. Está bien. No sé si quieres agregar algo más. Este programa daría para unas entregas, varias entregas, pero creo que por ahora lo más grueso, digamos. Además es el primero también. Esto, una vez que se afiance, ya uno puede madurar. A nosotros ahora estamos como sorprendidos por la calidad del programa. Claro, y esto puede dar lugar a una saga. ¿Para qué Jurásico 2? Claro, ¿para qué Jurásico 2? Y así sucesivamente. Exactamente, estaremos atentos. Vamos a un tema musical, amigos, y volvemos en instantes porque tenemos mucho más para compartir con todos ustedes. Yo tengo además sueño y quiero terminar el programa rápido. Bueno. Así que vamos ya. hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa. ¡El que sigue el Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Un simple adelanto para lo que se viene de Monóculo dentro de un rato. Tenemos que decir que no lo estamos cobrando en el día de hoy la emisión. Todavía no hemos hecho todos los ajustes pertinentes, pero dentro pero ya de... Va a llegar. Ya va a llegar. Dentro de un rato, todo el informe exclusivo y el comienzo de nuestra campaña para Jaque Dárdaro, que estuve investigando. Se llama realmente Jaque Darda. Y el no es un homenaje a Idea Vilariño. Pero mire usted. Mire usted. ¿Mire usted? Porque por eso de las letras. Bueno, ella es poeta, escribe largo. Y bueno, muy lindo. Yo les aconsejo que mientras nos escuchan, nosotros al final vamos a cubrir un tema de ella. Vayan piloteando en otras pestañas, otras ventanas, los blogs que tiene, traten de hacerse amiga de ella en Facebook si quieren, yo lo soy y somos amigos como si fuera de toda la vida, y le van a poder apreciar inclusive en una cantidad de fotos que la demuestran tal como es. Mujer, hermosa y además siempre con la verdad en la boca. Claro. Que eso quizás es lo que le ha traído problemas. Exactamente. Pero eso es para dentro de un rato. Un programa para grabar también en esta campaña de Darda, ¿no? Es verdad. Darda. A otra cosa. Y la cosa viene de farándula hoy. Totalmente, viene de farándula nacional e internacional. En la internacional, lamentablemente tengo acá dos malas noticias para decir. Voy a comenzar con una. Noemí Alán, una figura señera en los años 80, en los programas de Sofovich. Una belleza espectacular que ha permanecido en las revistas viejas y todas. En las revistas de consultorio, le diría. En las revistas de consultorio, en las revistas que se venden en donde se cambian. De canje. De canje. Y algunos, quizás muchachos en edad de merecer, han hecho sus primeras armas. Primeras experiencias. Experiencias con las fotos de Noemí Alán. Cuando trabajaba, porque ahora hace mucho que no la vemos en la pantalla. Yo creo que está en un retiro más bien espiritual. Ella. Claro, pero ¿qué pasó? Se agarró la gripe A. No me diga, guarda. Lo vi en un kiosco la semana pasada, una revista que sale una vez por semana, y estaba en la tapa Noemí Alán con una tapaboca, empiezo a hablar muy bien de ella, o sea. No quiere expandir su enfermedad. Tengo la gripe A, decía el título. Compré inmediatamente la revista porque esto es una noticia que es bomba, ¿no? Un poco para reafirmar lo que decía María Julia Muñoz, que le afectaba a la clase alta. Claro, en el caso de Noemí Alán, no solo la clase alta, sino porque ella era alta. Sí. Sino también a los famosos, porque es... Que es lo mismo. Es lo mismo. Si uno es famoso, si uno es de clase alta. Y ahí me lleva al otro tema. Nosotros tenemos en Uruguay un artista o una artista muy famosa, uh-huh, que trabajó en Uruguay, trabajó en Argentina y estaba muy deprimida, uh-huh, por no poder ser madre. Claro, tenía una asignatura pendiente, sí, fue lo que comentamos hace unos días, y estamos hablando de una rubia escultural, uh-huh, llamada Abigail Pereira. ¿Dónde está internada? Sí, y eso es lo grave. Está internada en el Hospital Pasteur. Nosotros tenemos que decir, sí, tenemos que decir que desde aquí, de los estudios, vamos a ir a visitarla. Yo fui. ¿Fue hoy usted? Yo fui. Ella, bueno, eso. Yo no le puedo explicar a usted lo que es eso. ¿Se acuerda cuando hablamos con Nicolini? Uh-huh. Bueno, está igual. Mire usted. Está igual. Y bueno, ellos la tienen ahí en una cama, con unas cortinas, que se ve todo para adentro, todo no sé qué. Y yo fui, fuera del horario de visita, hablé con un enfermero, me dejaron entrar. Le dije, soy de Monóculo. Tiene, ¿verdad? Paso. Por acá. Y ella me explicó que estaba mal por eso, y le digo, no hay problema, lo hacemos ahora. Y corrí la cortina y me entré a sacar la ropa y ella también, pero levanté la sábana y lo que vi no estaban las cosas que tenían que estar, había otras cosas. ¿Qué? No sé, eran unas cosas que la mujer que yo conozco, no conozco tantas mujeres, pero algunas conozco. Y todas tienen unas partes que son de una forma. Que son distintas todas, pero más o menos tienen... Pero ahí lo que había era otra cosa. Y le dije, no, mirá, dejá que la medicina haga su parte. Yo, ¿No tendría la gripe A también? Y no sé si eso afecta. Porque yo, para mí era fácil. Yo apunto y al blanco. Disparo. Claro, un disparo. Blanco, y le liquidábamos el tema, pero me encontré con una cuestión anatómica ahí que me impidió, porque no había, yo traté de entrar, pero no había por dónde, y ella me decía, no, por otro lado, no sé, no, ahí no, le dije, eso no es, yo ya sé, no me engañas, eso no es, pero no sé, realmente creo que es una chiquilina que tiene un problema anatómico y que grave. Que es grave, y que en vez de haberse operado los senos, que los tiene muy lindos, debía haber aprovechado ese dinero para resolver ese otro tema anatómico, con el cual seguramente podría ser mamá. Lo concreto es que está internada, víctima de un cuadro de depresión y estrés. ¿Cómo está relacionado? Es muy común que a uno lo internen en un hospital por depresión y estrés. Cantidad de gente internada. Lo que llama también la atención con respecto a los famosos y a los millonarios es cómo ella, teniendo todas las posibilidades de elegir una mutualista a través del Fonasa, ya que es empleada de Malas Compañías, actúa en Malas Compañías, el programa de Canal 10, y tiene participación en otro programa que se llama La City. ¿Cómo optó por la asistencia pública? Si los famosos optan por la asistencia pública, es para tenerlo en cuenta. No, pero ¿sabe qué? Yo, después de ver lo que era eso que llaman hospital, yo estoy en duda si esta pobre chiquilina no está trabajando en negro. ¿Usted dice eso? Y no pudieron hablar de ese tema. No, hablamos de otros temas y... No sé si me lo hubiera dicho tampoco. Estaba muy porque mal. Ella sabe que nosotros tenemos una relación con el Ministerio de Trabajo muy, muy, muy claro, directa. Claro, un poco lo que comentamos hoy, ¿no? Claro. Y yo realmente pienso que ella no tiene FONASA. Y eso quizás haya sido la depresión, podemos... Y eso ayuda. Podemos aventurar esa hipótesis. Porque si yo voy y le digo a mi patrón... señor, Patrón, estoy deprimida porque no puedo ser madre y tengo mucho estrés. Necesitaría internarme en un sanatorio privado. Y el señor me dice, bueno, mirá, vos no tenés cobertura, anda a un público, a ver si te, si te acepta. Claro. Eso. tema para llevar al ministerio también. Creo que esto va a traer cola. Sí, yo que el mejor sentido de la palabra. Si trajo cola lo de Nicolini, esto trae más. Más, mucho más. Vamos a hacer votos de todas formas para la pronta recuperación, porque es otra figura también de la televisión que queremos que esté. Claro, queremos que esté y queremos que esté bien. Y tanto es así que, bueno, yo me puse a disposición de ella para resolver problemas, pero no pude. Encontró la forma. Fue muy, más allá de mis medios. Esperemos que la medicina pueda lograr, la medicina uruguaya sabemos que es una de las mejores del mundo, uh-huh, y que pueda lograr la solución a este tema. Y que esta chiquilina sea madre y que después no le venga la depresión postparto, por favor, porque no, ya está con un alcance. Estaría jugando con la opinión pública, claro. O sea, al final. Vamos a, de todas formas, yo lo personal voy a ir ahora terminado el programa, quiero ver cuál es la situación y también ponerme a disposición la medida que uno pueda colaborar. Creo que ya de esta forma estamos colaborando para su recuperación. Por supuesto. Es una forma de ponerlo en conocimiento del público, uh-huh, para que sus fans vayan a vitorear. O por ejemplo se puede poner en las inmediaciones del Hospital Pasteur también, con pancartas, claro. En fin, darle una... Y un aguante, ¿no? El aguante de Abigail. El aguante de Abigail, que ella bien se lo merece. Y y bueno, nosotros como comunicadores sociales comunicamos socialmente su mal. Su situación. Y esperamos que, la medicina lo resuelva. A uno va al hospital a curarse. Bueno, que la curen. Están en la obligación, sí. Por otra parte. Otro de los temas que tuvimos esta semana, y cambiamos el giro, dejamos atrás la farándula, uh-huh, y entramos en el terreno político, nosotros lo comentábamos. Pero no el... político partidario. No. Político del lado de la gente. Únicamente es político partidario cuando hablamos del partido de M&M. Exactamente. Lo demás es todo lo mismo. Que no se olviden que dentro de muy poco rato vamos a estar haciéndole... Yo me animo a anunciarlo, Barra. El primer jingle musical de apoyo a Jaque Dárdano. No se lo pierdan porque, bueno, estuvimos trabajando. Eso también provocó un poco el atraso en el comienzo del programa porque no queríamos dejar nada improvisado. No, además queríamos que fuera algo... Perfecto, he sabido que las canciones tienen una métrica, una rima y todo eso y tienen que quedar bien. Bueno, hasta que no llegamos a la perfección, no empezamos. Hablábamos de José Pepe Mujica, nosotros lo anunciamos el viernes próximo pasado que se estaba confeccionando un traje para él. Ya está pronto el traje. Me lo probé. Le queda perfecto, a José le queda perfecto. A él sí, a mí me sobra de la espalda un cacho, pero está, a él le queda bien. Pero lo que sí, lo vi con camisa y corbata. Camisa y corbata, él había anunciado el hecho de que iba a desafiar las normas, uh-huh, poniéndose un cuello mao para evitar el uso de la corbata, pero lo vimos... Como Lugo. Claro. Como Lugo. Lo vimos con camisa o corbata... Parece, ¿sabe qué? Parece Donatello. Uno lo mira de las Tortugas Ninjas y tiene un parecido con Donatello. Sí, no sé, tiene así como... ¡Eso que viene con toda la fuerza! Sí, mira. Puede ser. Yo lo veo más bien parecido a Splinter. No lo ubico a Splinter. Splinter es la rata. Ah, la rata. Tiene la sabiduría. Claro, sí, no... Yo lo veo más bien metafóricamente, digamos, no tanto físicamente. No, yo digo físicamente. Uh-huh. Más. Pero bueno, queda muy bien, queda muy elegante. Realmente. Sí. Le sienta, es una persona que, le sienta el traje. Hay realmente. Gente que... Tiene el cuerpo, tiene la percha. Uno lo ve y hay gente que nace para usar el traje. Hay otros que por más que se lo pongan, uno nota que no les va. Y en este caso se ve la cantidad de años que desperdició Mujica... haciéndose el campesino, el campirano, uh-huh. y en vez de ser un playboy de la política, como lo puede ser, lo va a ser ahora. Exacto. Porque es un tipo que tiene una elegancia de cuna. Es elegante. Claro. Nace. Claro, nació elegante. La elegancia está en los cromosomas. Exactamente. Vamos a ver, de todas formas, tenemos que decir que sí accedimos visualmente, lo vimos, pero queríamos en ese momento filmarlo también, un poco para que desfilara, porque lo que ha trascendido es una foto que no le hace justicia a la foto. No. Parece que el observador se puso la camiseta porque no se lo ve del todo bien. Es muy extraño que pase eso. El observador es uno de los diarios más objetivos que hay, como La República y El País. Sí. No creo, debe haber sido un problema del fotógrafo. Que se le trancó el rollo o algo, yo qué sé, no sé. Pero bueno, estamos esperando de todas formas y redoblamos votos. Y siguiendo con la política, tenemos que celebrar la iniciativa que han llevado adelante en todo el país, uh-huh. a nivel nacional, que es la llegada de los adolescentes a el Palacio Legislativo en una sesión de que parecían políticos. Sí, yo divinos. Le dije a Jaque, un poco para Jaque, no a Abigail, para elevarle el espíritu. Mirá, vamos, que están todos los chiquilines en el Palacio Legislativo, vas a ver una sesión, van a tener ideas locas y va a ser alegre y todo divino y todo bárbaro, y no. Está mal. Pero fue una, pero bueno, una sesión para recordarla. Divino, sí. Divino. Esto fueron jóvenes de todo nuestro país, como decíamos. Jóvenes de hasta 40 años. Sí, pero en este caso participaron, diría, más chiquititos, ¿no? Claro, pero en el llamado creo que es creo que sí. Joven en Uruguay hasta los 40 años. Es lo que corresponde. Claro. Es lo que corresponde. Muchos de ellos, y tenemos que celebrar aquí, vestidos de saco y corbata como un legislador. Y otros vestidos pobrecitos. Ahí pienso que la familia... Ahí falló el comité de selección. Claro, las familias tienen que dar valor a las cosas, ¿no? Claro. Si el niño está en una instancia tan importante, como todos lo decían, luego de finalizado el evento, bueno, que se vistan acorde a la importancia de esta situación. Flavio, por Dios, cuando era cuando hicimos la jura de la bandera, uh-huh. y si había que comprar un saco, un traje o lo que sea, se compraba. Porque ese era caso, una vez en la vida. Y ese caso es lo mismo. Este y caso esto es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. No había un sacrificio que no se hiciera. Uh-huh. Si había que no tomar Coca-Cola 3 días, no se tomaba Coca-Cola 3 días. Por ejemplo, si por hacer una cosa extrema. Y entonces, no puede ser que la familia mande el chiquilín al Palacio de las Leyes, a uno de los cosos más importantes que más hay en sagrado, el mundo, me atrevo a decir. Como si fuera a la cancha. Sí, había algunos que estaban muy mal vestidos, me atrevo a decir que hasta olían mal, porque uh-huh. uno ya lo ve con la ropa. Claro. El roce que tiene, eso no ha sido lavado sí. durante mucho tiempo. Por el contrario, sí había otros que ya estaban militando. Y la expresión de los niños, la naturalidad de los discursos que tenían escritos y que, bueno, que leyeron en esa sesión. Seguramente, una madurez realmente de los niños que, lamento que sea una sola vez. Sí, pero ¿qué van a hacer con todos esos? Seguramente los editen, los repartirán por los liceos o algo así. No sé, no estoy tan al tanto de qué se hace con eso. Lo que creo que sí quedó claro es que era esa oportunidad que tenían. Y también legisladores, uh-huh. hablando de que de esa forma estaban preparando también a las futuras generaciones, claro, para llevar adelante los destinos de este maravilloso son las país. Inferiores de la política. ¿Hubo piñata? No hubo piñata, pero hubo otra cosa posterior a uh-huh. este espectáculo legislativo, le podemos uh-huh. llamar, que fue con una orquesta que se presentó, la Orquesta Juvenil Municipal, creo, uh-huh. se realizó una especie de baile. emulando indudablemente una jornada legislativa. Lo que pasa es que los legisladores no se dejan filmar en esas instancias. Ellos por lo general abandonan el recinto parlamentario y se van a diferentes centros nocturnos. Y cosas, claro, los chiquilines inocentes hicieron todo, hicieron la rutina de un legislador, que es un poco pelearse. En este caso no llegaron a pelearse, sino a decir sus posiciones y después sí danzar y bailar algunas cumbias villeras en clave sinfónica, en fin, la música linda que le gusta a la juventud. Esa parte no la vi, pero qué lindo. Divino, sí. Divino, por eso le digo, precioso. Lo que a mí no me gustaría... Lamento mucho que mi hijo no haya sido elegido para esta instancia. ¿Cómo fue elegido? No fue elegido. No, lo bombearon. Ah, no. Entonces esto... Lo bombearon en la escuela. Lo bombearon en la escuela. Así, se lo digo con toda la letra. No era de la Comisión Fomento, usted no formaba parte. Yo sí formo parte de la Comisión Fomento, pero se pusieron en contra. Claro, la madre de Cirilo. Claro, de Cirilo, el negrito. Claro, que buen negrito, no, tiene ventaja. El negro tío tiene ventaja. Tiene ventaja. Caballaca votaba a mi hijo. Y sin embargo, no. Sí, no, pero ahora es así, el negrito tiene ventaja. Ahí lo ven en Estados Unidos, ganar porque es negrito. Claro. Si no, perdía. Exactamente. Vamos a diga que Ortuño no se presenta, si no, es sentarse, arrasa. Porque no. Es voto. Se vota distinto, voto calificado. Cada voto por un discriminado vale triple. Claro. Y así. Pero bueno, en fin. Lo lamento por su hijo y creo que vamos a tener que hablar con la organización. Uh-huh. Porque... Ya el año que viene, no, creo que voy a tener una participación más activa. Yo lo descontaba. Que va a estar. Claro, si tiene todo bueno. Por eso. Solo uno bueno regular. Claro. Si no, tiene nada más que 15 faltas. Pues si estamos ya terminando el año. Sí. O sea que no pierdo el año, pero bueno. El año que viene sí, no, lo voy a ajustar y voy a hablar con la Comisión de Fomento también. Claro, por ti le pido. Y bueno. Tampoco es porque. Qué chiquilín. Que uno no puede, si uno se dedica todo el día. Claro, ahora uno ya no le puede pegar porque ellos ya. ¿Te mandan preso? No, y ellos le pegan a uno. Sí. A mí me pasó con uno de mis hijos. Le pegué y me pegó un castañazo que todavía me duele. Pues, no se puede pegarle ya a los niños. No se puede pegar de la misma manera. No, el más chico mío aprende artes marciales. Dentro de 6 meses no lo puedo ni. Yo siempre le pegaba unos cintazos para acicatearlo, ¿no? Claro, pero cada vez que pasaba al lado mío le pegaba un cintazo. ¡Pah! Sí, y él salí. Y la próxima vez me ahorca, me muero como David Carradine. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que a propósito de eso hay que recordar las sabias palabras del hoy desaparecido Canario Luna, ¿no? En su última aparición pública en televisión. Qué en Buenas y Santas. Sí. Sí, en el programa. En Consentido. ¿Qué dijo? Que justamente a la mujer, cada tanto, dado su carácter díscolo, había que ponerla en vereda, ¿no? Con un correctivo, digamos. Claro, sí. Sí. Que fue muy comentado. Fue muy comentado porque ahí yo creo que ahí le erró. El hombre verdadero sabe poner a la mujer en su lugar antes de llegar a la vereda. La violencia física, digo. Claro, está todo el tema de la violencia psicológica, que es mucho más eficaz. Totalmente, y dura más. Dura más y no hay denuncia, no hay nada, no hay que eso todo. Ay, me dijo tacó, no dije nada. ¿Qué le dije qué? Yo una vez se fue así en la comisaría, claro, de la mujer. ¿Cómo? ¿Qué? Y como se le daba cuenta que no reconocía las palabras, que debía. Vamos a la música, amigos. Acabamos de recibir un mensaje que justamente es de la promoción. Del celular. Qué muchas bueno. Gracias. Vamos a la música y ya volvemos. Que tenemos que cantar, Warren. Esto, sí, vamos, seguimos dando pistas. Vamos a cantar. Saludamos también a Uike, que ingresó en la sala de chat, y hay alguien C y C, a Carla y Carlos, debe ser, supongo, que están en la sala de chat y están intercambiando. Está Judy, está Beto. Está Uike, está Warren, ese es fabuloso, es mi preferido. Y ni siquiera aparece en la sala de chat. Esto sí, es una señal muy clara. Música y ya volvemos. spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers, y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Como se acuerda que se le daba a los televisores de los viejos de válvula que se claro. Inyectaba. Sí. Cuando bueno, se gastaba el tubo de sí, debe ser lo mismo. Amigos, continuamos en Monóculo. Estábamos un poco mirando el plasma que uh-huh. Tenemos aquí y notamos que hay alguna deficiencia, sobre todo para uno de nosotros. Hay sí. Más deficiencia que para el otro. Es por la distancia, lo tiene muy cerca usted, Warren. Puede ser. Lo que pasa es que me interesa. Tanto lo miro con mucha gente, se me abren mucho los ojos y pierdo enfoque. Claro, exactamente. Saludamos a Peggy, que acaba de ingresar también en la sala de chat. Estaban reclamando justamente por Peggy. Es más, estuve leyendo y hasta nos acusaban a nosotros que nos estábamos haciendo los boludos con esas palabras por parte de Uyke, un maleducado. Porque decía algo deben de tener y no lo dicen, se hacen los boludos. Son flor de vivo. Que somos flor de vivo, es sí. Verdad, pero con Peggy yo no jamás me he propasado ni la he amordazado nunca. Y nunca se hizo boludo. No. Tampoco. Bueno, ahora ya está en la sala de chat y ya... Y es Peggy, no es un robot. Claro, no es un robot, Peggy. Ni es nosotros. Te levanten los brazos para que se vea que no somos nosotros los que estamos escribiendo, ¿eh? Amigos, hablando de cosas de negros que comentábamos hace minutos, estamos viendo el atropello de que está siendo víctima el mundo por parte de el terrateniente Barack Obama. Y no estamos hablando de Irak, Irán, Afganistán, ni ninguna de esas cosas que realmente no nos interesan. Estamos hablando de algo mucho más importante. Que sí nos interesa. Estamos hablando del campeonato de fútbol, del deporte rey. Uh-huh. El fútbol, no el soccer. Fútbol. Con todas las letras. Sí. Nosotros inauguramos la osadía. Uh-huh. Una aventura loca de Uruguay, como siempre. De los campeonatos mundiales allá por 1930. Y estamos esperando muy pacientemente. Y ojo al gol. Y inauguramos la aventura loca de los mundialitos. Que nadie se ha atrevido a reiterar. Esto sucedió en 1930 y ahora, pasado el año 2000, cuando lleguemos a pasar el año... Ahora ya estamos en el futuro, ya pasamos el año 2000, estamos en el futuro. Exactamente, en el 2030 vamos a ser nuevamente los organizadores a un siglo de uh-huh. El primer campeonato del mundo, de los organizadores de este nuevamente sede. Sin embargo... ¿Sabe una cosa? Sí. Un minuto. Dígame. Estoy organizando con unos amigos hacer una cápsula del tiempo, trucha. ¿Una esfera? No, esta tiene forma de huevo de dinosaurio, digamos. Uh-huh. Pero fechada en 1930, la vamos a hacer el mañana pasado. Y la vamos a enterrar en el Estadio Centenario abajo del Círculo Central. De manera, y ponemos ahí cosas de antes, cosas de viejo, ¿viste? Las cosas así. Y entonces, cuando se inaugure el coso, saca un presidente borracho, saca la como cápsula. Como se hizo Durano, dice. Claro, como se hizo la cápsula Durano. Se necesita un presidente borracho. Eso es fácil. Eso porque cualquiera le vamos a ver tomar. Es relativamente fácil. Y ahí se inaugura el mundial espectacular. Pero ya a partir del lunes ya está puesta la cápsula. La cápsula, sí. Qué linda idea y qué homenaje además va sí. A ser al fútbol. Pero como decíamos, estamos esperando que se cumpla el siglo y nuevamente postularnos como organizadores del campeonato mundial. Pero este señor, este impertinente, este autoritario, Sí. Es una palabra muy fea la que estoy diciendo. Un dictador suelo. Uh-huh. Llamado Barack Hussein. Obama ya... No sé cuánto fue que inauguró. ¿Cuánto fue que jugaron el 94. 94. Ahora para el 2018 o el 2022. O sea, porque él le da lo mismo. Él quiere ser antes que Uruguay. No importa. Se está nuevamente postulando a Estados Unidos para la organización de otro campeonato mundial. Inclusive ya están designadas las ciudades. Sí, Houston, por ejemplo, está todo organizado, todo como para empezar mañana. Qué, un atrevido. Un atrevido. Con la crisis mundial que hay y se ponen a pensar en esas cosas. Es que sabe qué, lo hacen para distraer. Yo creo que sí. Porque al americano le llegan con esa noticia y dice, ah, campeonato mundial, bueno, de fútbol. Fútbol. Y... No, ese es el brasileño. Hay brasileños en Estados Unidos. Está lleno. Soccer, dicen. Ellos no saben ni siquiera saben que el deporte se llama fútbol. Sí. Para ellos el fútbol es ese deporte que de grandulones que se pechan. Exacto. Eso es fútbol. Lo otro es soccer. Así que yo no sé si el americano sabrá de qué mundial. Deben estar pensando en un mundial de fútbol americano. Puede ser. Juegan solo ellos. Creo que acá está llamado a tomar acción Figueredo. Sí, Figueredo más que residente en Estados Unidos. Por eso. Yo creo que tiene que recaer en Figueredo toda la responsabilidad de que se les borre de la cabeza eso, porque tendría que pasar un siglo como mínimo para que nuevamente se postularan. Además es un equipo que no salió campeón de nada de nunca. Nada, nunca jamás. O sea que me parece una falta de respeto. No saben jugar al también, truco. ¿Eh? No saben jugar al truco. Por eso. No saben jugar al truco. No, esa es la gentuza. Es como una cosa que tan traída de los pelos. Tan absurda. Tienen un canal de televisión de golf. No mira a nadie. No, ellos lo miran. Sí, por eso. Después no lo mira nadie. Pero lo ponen en las señales de cable. Claro, porque son baratos. Sí, de la regla. Claro, ponen el cable, ponen el 4, el 10, el 12, son caros. Tienen que balancear. Meten el golf. Exacto. El Golf Channel. No, una verdadera vergüenza. Lo mismo que lo de la altura. Lo de jugar en la altura. Lo de jugar en la altura, sí. Que lo arregló, lo terminó arreglando el un chanchullo que hicieron. El Evo. El Evo. Uh-huh. Y el presidente de la FIFA. Lo mismo pasa con esto. Acá. Así. Así. Es que... Usted está haciendo la señal de peso. Lo que todo esto lleva a pensar es que esto es un negocio al final de cabo. Se ha perdido la esencia del fútbol. Hoy por hoy yo creo que sí. El otro día yo escuchaba una noticia que mejor no ha dado. Que fulano, no me acuerdo qué jugador, era el 20% de no sé cuánto, el 40% de no sé cuánto. Eso? Pero eso es la esclavitud. Están degenerando la esencia del fútbol. El Uruguay es el único país que mantiene el amateurismo. Exactamente. La esencia. Claro, acá se juega por la camiseta. Totalmente. Se ve el ejemplo de Peñarol. Sí. Que jugó con jugadores que no eran hinchas de Peñarol. Y entonces así le fue. Exactamente. Pero no, realmente hay que revisar. Yo creo que hay un tándem. Sí. Ahí, y que está. Exactamente, que está relacionado al deporte. Hablando de Maglione, ya puso los puntos sobre las IES. Le puso los puntos sobre las IES a todos los nadadores. Sacaron los andaribeles. Se sacaron los trajes, los super trajes. Cierto, es verdad. ¿Cuánto hace que está Maglione en la presidencia mundial de la natación? Menos de una semana. Y ya está haciendo. Ya está ejecutando. Son tejidos ahora los para el crochet. Claro. Manos del Uruguay, el sponsor oficial del campeonato mundial de natación. Exacto, en una semana arregló eso, que era un disparate. Claro, porque estaba marroneaban. Claro, estaba relegando a los países que no tenían la nanotecnología. Claro. Le hacían como querían, así les... Yo vi un traje, lo tiraba en la pileta y fue y vino. Es verdad. El traje solo. Y yo vi otro que lo tiró a la pileta y se desapareció. Sí. O sea que si no lo ve al competidor, lo hacen invisible y entonces dice, y después hay unos de esos invisibles que usted dice que largan. Usted no la ve porque ahí es un revoltijo de agua. Sí. Cuando está llegando nosotros levanta de nuevo la mano, nunca salió. Es verdad. Nunca se movió de donde estuvo y gana. Ya Maglione enseguida les está arreglando las cosas. Es así. Es verdad, ¿cuál es? Además, la natación hace años que es un despiporre. Acuérdese de las de las nadadoras sin tetas de Alemania Oriental, con toda la ventaja, que eran unos choma, y claro, salían los récords era en base a, ahí sí, a la inyección, que a mano hacía resistencia para no tener teta la mujer, claro. Nada mucho más fácil, claro. Es una cosa que hay que poner por suerte llegó Maglione a la presidencia para poner en orden eso que era un quibebe. Exacto. Un verdadero relajo. Sí. Ahora van a verse nadadores con las mallas correspondientes, nadadoras con las mallas correspondientes, y nada de hilo dental. No. Que cubran toda la nalga perfectamente. Como, ¿sabe qué? Como ciclistas, lo dijeron. El uniforme del ciclista. Así. Eso es lo máximo que se permite. Me parece muy bien. Otra cosa. No, y bueno, para cerrar, creo que esa dupla. Si desde aquí se le aportan los medios materiales necesarios, llámese dinero, estrategia, logística. La estrategia la ponen ellos, pero sí un flujo constante de dinero para que logren, porque vamos a decir verdad, hay que hacer lobby. En Estados Unidos hay que hacer lobby. Y bueno, y hay que endulzar, y hay que esto, y hay que el otro, y bueno. Tenemos a dos genios de la política deportiva mundial. Utilicémoslos. ¿No habría que promoverlo para la presidencia de la FIFA? ¿No es que está cantado? No. Tendría que ser, está cantado. Lo que pasa es que creo que Figueredo, después de su estadía en la AUF, resentido un poco por el estrés que le provocó todo eso, no tiene ganas de tener cargos ejecutivos. En cambio, este tipo de cosas de gestión es más para él. Más porque además también, vamos a decir, la verdad, si al final no le sale, nadie le va a pedir cuentas. Aparte, él tiene una vocación, porque siempre se lo ve, pero tengo un cargo, si hay alguna cosa de Uruguay, siempre está. Bueno, él es el vicepresidente de la Confederación Sudamericana. Pero aunque no le toque, igual está. Igual está, Y eso es inversión. Porque no es lo mismo que uno llegue de repente a la FIFA y diga, yo quiero ser presidente. Figueredo entra a la FIFA y le abren la puerta. Es verdad. Antes. ¿Eh? Antes. No es que primero se da contra la puerta y la abren. No. Antes de que no llegue, sale estar abriendo la puerta. Por eso. Hay que capitalizar, hay que cristalizar todo este capital humano que nosotros tenemos en el mundo. Claro, hay que aprovecharlo ahora. No podemos esperar hasta 2030 para hacerlo. Exacto. Es más, yo aquí estoy proponiendo. El mundial que viene, este de África, no hay más remedio que hacerlo porque ya está todo organizado. Uruguay no va a ir, No, Uruguay creo que no va a ir. No va a ir. No, ya, mire, ¿sabes? Yo ya hablé con Tabaré. No voy más allá, Suspender los mundiales hasta el 2030. Y este ya no se juega. Que se joda. Vamos a un tema de música y ya volvemos. We'll be right back. fin de festejar. Llegó Monóculo. Es el maestro Julio Frade, que se acercó aquí a los estudios y bueno, está probando para la para el jingle de apoyo a Jacqueline Dárdano. Le quedó perfecto. Le quedó perfecto. Le sale bien, un arreglo jazzístico de primera categoría. Y bueno, no veo el momento del homenaje. Pero bueno, ya llegará. Que lo vamos a hacer todos aquí. Nosotros, los gatos. Los gatos y Carlos de Facio. Todos vamos a entonar, porque esto tiene que ser una música popular. Es verdad. Tampoco puede ser algo que diga, uy, tiene que ser el cantante Pavarotti para cantarlo. No. Tenemos a nuestro cantante operístico, uh-huh, en donde corresponde, en la apertura del programa, cantando lo que ustedes ya saben. Pero, ¿qué es ese ruido? Ventanas que se abren para escuchar. Se ve que alguien que está escuchando la transmisión ya empezaron a cantar. No, todavía no. Estamos preparando toda la infraestructura para así entregarles al finalizar el programa de hoy el mensaje. No, porque tampoco es jingle, no sé, es una marcha de apoyo a Jacqueline Dárdano, ¿no? Sí, digamos, la puesta en escena de lo que es para nosotros, por lo menos yo la considero una de las principales lideresas de la política nacional, uh-huh, que injustamente, quizá por resabios de machismo, ella vive en el interior, sabemos que los canarios son todos machistas, no como, uh-huh, nosotros en son la capital. Son atrasados, nosotros en la capital hemos evolucionado. Y la quieren ladear, uh-huh, mal, y bueno, nosotros vamos a hacer esa fuercita desde acá para que ella no se sienta tan sola. Ella me comentaba el otro día que se sentía sola, que no la acompañaban, que el marido no la comprendía, y bueno, ella quería hablar con alguien, que quería hablar, que ella llegaba y el marido estaba mirando el noticiero y no sé qué, y la mandaba a la cocina, y bueno, estuvimos charlando unas cosas y hablando sobre el mundo, sobre la vida, esas cosas que uno sabe tanto de tanto boliche que ha curtido. Y bueno, pasamos un lindo momento. Y además Jacqueline es una de las personas que a la que uno se acerca y puede escucharla, y solamente no tiene por qué hablar uno. Asiente con, claro, la cabeza, y ella habla y habla y habla, y habla y habla y habla. Porque sabe escuchar, ella necesita que la escuche. Claro, y eso, cualquiera de las jóvenes que escuchan el programa podrá acordar que es importantísimo para una mujer sentirse escuchada. Y Jacqueline no es la excepción. Y no. Lamentablemente para ella, su pareja no llega a eso, a la cuarta parte del discurso ya se duerme, no sé qué. En cambio, uno fue capaz, yo personalmente, estuve con ella, no charlando, escuchando un par de horas, y bueno, y realmente puedo decir que aprendí muchísimo. Se hizo más amigo a partir de eso, ¿no? Sí, y una cosa que le digo, para todos aquellos internautas que utilizan Facebook, uh-huh, es muy común. Si fulano quiere ser tu amigo, confirmalo, no sé qué. Uno lo confirma y se olvida. Yo me quise hacer, no solo me hice amigo personal, me quise hacer amigo en Facebook. Le mandé una solicitud, me aceptó, y a los dos días me estaba saludando. Hola, Warren, ¿cómo le va? Que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Quién hace eso? Son pocos, ¿eh? Menos los políticos. Y menos los políticos, exactamente. Porque hay muchos que tienen, están en Facebook, ¿no? Pero que usan la herramienta. Claro, pero además hay políticos que tienen un equipo de gente que está trabajando ahí. Jacqueline no lo tiene. Jacqueline es ella. Jacqueline es ella. Quizás eso sea con nuestro apoyo. Quizás eso sea lo que provoca que la quieran ladear, ¿no? Pero es la más votada. Por eso. Lo que pasa que entonces hay claro, hay una envidia, no la envidia sana que tenemos nosotros. Es la envidia enfermiza, la mala. Que es la mala que tienen ellos. La fea. Y bueno. Otra de las cosas que está pasando, hablando de Facebook y hablando de campañas, ¿vio la cantidad de campañas que siempre se presentan en esta red social y en todas las redes sociales, en definitiva? Es la manera de militar que hay ahora. Claro, en la que uno hace un clic y ya deja bien clara su... Para el mundo su posición frente a las diferentes causas. Una de las campañas que tiempo atrás, y ya no aparece más en ninguna, es la de Celaya. La de restitución de Celaya. ¿Sabe que yo ignoré sí, no, el golpe de Honduras, no sé qué? Para mí el presidente de Honduras es el presidente. Se llama Chichurichi. ¿Cómo es? Raquetti, el que era intendente acá. Raquetti es el presidente y para mí es el presidente de Raquetti. Celaya, yo qué sé, era. Es como. Era ¿Se acuerda de la Rúa que se escapó por en el helicóptero? Sí. Y este también. Este se fue en pijama. En pijama. Salió. Así que yo qué sé, no sé, pero sí entiendo lo que usted me dice porque yo tuve. Me molestó muchísimo porque llegaban. Pero ya no llegan, ¿vio? No. Ya no llegan. Ya la propia red se encarga de poner las cosas en su lugar. Y este señor está permanentemente molestando al pueblo nicaragüense y al pueblo hondureño diciendo que va. Y al uruguayo también. Y al uruguayo indirectamente. Indirectamente, porque el uruguayo está permanentemente atento a todo lo que está pasando en esa zona tan importante para nuestros intereses. Exactamente. Y ahora ha amenazado con volver a su país y ha hecho incursiones como furtivas. Pone un pie y se pega media para atrás y camina dos pasos para atrás. Es una payasada. Creo que está pintando muy feo a un hombre que no está teniendo los redaños, digamos, que debe tener un presidente. No está a la altura de las circunstancias, no está. Porque si entra, que entre. Claro, que se deje de tomar. Pero veamos el caso de uruguayo. Wilson Ferreira Lunate. Bajó del vino de Uruguay. Sabía que ahí lo iban a llevar preso. ¿Y qué hizo? ¿Se bajó la escalerilla y subió al barco? No. Bajó, se entregó, ¿no? Sabía lo que iba a pasar. Otro día tuve oportunidad de verlo en CNN. Le realizó una entrevista a Patricia Yaniot, una de las periodistas más neutrales que yo conozco. Está buena. En la que CNN en español es uno de los foros neutrales del mundo. Exactamente. Es tierra de nadie, digamos. No de nadie, es de algunos. Y le dijo durante toda la entrevista, y me llamó la atención lo impertinente de Celaya, decía, el presidente de Honduras, se refería a Raquetti, y Celaya, cada vez que decía eso, decía, no es el presidente, es una persona que tomó el golpe de Estado. Bueno, tomó un golpe de Estado. Hizo un golpe de Estado. Está fenómeno, hizo un golpe de Estado y se nombró presidente. Y es el presidente. Entonces, presidente. Un atrevido, pero además discutirle a Patricia Yaniot. Que le conocemos de años. Por favor. Antes Celaya, que lo conocimos ahora. Pero nunca se escuchó nombrar. Y además está muy, muy, muy amiguito de Ortega. que ya bueno, sabemos lo que las que hicimos con Ortega. Sí, que no hicimos, tampoco están a la altura del presidente, sí están más al nivel del turismo sexual. Claro, que es lo que uno va, cuando quiere viaja, conoce, y bueno, ¿por qué no disfrutarlo? Y claro, y si está para eso. Si se ofrece. No se obliga a nadie. No. Es consentido. Por eso. Pero que se presente a las elecciones en Nicaragua. A ver si que vaya en la fórmula con Ortega, a ver si lo votan. Exactamente. Un verdadero distrae de lo que realmente importa hablando en los informativos del país. Claro, pero sabes lo que además es una falta de respeto. Realmente una falta de respeto. Y hoy por hoy, en el que la imagen de los políticos en general en la población está muy devaluada, uh-huh, actitudes como la de este payaso hacen que esa imagen se venga al piso. Se deteriora porque aún más. No es digno de una persona que dijo ser presidente, que fue elegido presidente, hacer esta payasadita de entrar y salir y te la meto y te la saco. No. O una cosa o la otra. O si no, que se vaya para su casa en otro país, que su buena plata debe tener. Porque los presidentes de Centroamérica todos tienen plata. Ranchero, yo puse el sombrerito, ¿no? Es un amigo de Chuck Norris. O si no, de Doña Bárbara. Este es de Doña Bárbara, me parece. Pero algo así. Por ahí andará. Un desastre, que se dedique a otra cosa, porque de presidente no sirve. No le da, no calza los puntos. Después, si llegara por eventualmente por algún aborto de la naturaleza a volver a la presidencia, ¿quién le va a hacer caso? Se perdió autoridad. Es un cacahuete. Dicho con el mayor de los respetos. Y lo estamos diciendo desde Uruguay. Claro. Que nos da autoridad para hablar. Por eso, porque tenemos políticos que se la jugaron. Totalmente. Y que se la siguen jugando. Y se la siguen jugando día a día. Día a día. Exactamente. Amigos, vamos a un tema musical. Y después, largamos. No, después ya, si hacemos. Por eso nos vamos a la. Nos vamos a Florida. La Piedra Alta. Está más alta que nunca. Escúchenos. Si alguien le recomienda Monóculo, desconfíe. ¡El que sigue Monóculo! Amigos, continuamos. Y bueno, nosotros hace un tiempo hemos dicho públicamente nuestra oposición y hemos a raíz de eso integrado un partido, fundado también un partido que tiene como su lema la belleza y el poder, un partido que lidera Mary Helper. Es verdad. Y tiene una candidata a la intendencia que es Mavi Lolo. La semana pasada nosotros anunciábamos la candidata a la vicepresidencia, que en ese momento militaba, y hasta uno hoy todavía no ha aclarado. Está en veremos. Está en veremos con la colcha de retrasos, y estamos hablando de Jacqueline Darda, ¿no? Del departamento de Florida, la presidenta de la Junta Departamental de Florida. Exactamente, a vicepresidencia por el M&M. Y teníamos también parte del gabinete ya presentado, que era la figura de Rodolfo Nin Novoa. Es verdad. Como ministro de Economía. Poco a poco las piezas se están armando. Hay otras figuras que las vamos a ir poco a poco anunciando, porque la política es eso también, son nombres, son personalidades, acarreo de votos, y hay que saber muy bien el momento estratégico. Es verdad. Para presentar a las personas. Los lanzamientos no se pueden hacer en cualquier momento. Exactamente. Uno hubiera dicho de primera Nin Novoa, ministro de Economía, no hubiera caído bien. No hubiera impactado como sí impacta en este momento, luego que se conociera la situación patrimonial. Es verdad. De Nin Novoa en su segunda declaración. Nosotros la conocíamos porque ya estábamos en conversaciones. Claro, pero la gente no, bueno, tomó estado público y bueno, ahí fue a raíz de eso el nombramiento que hiciera M&M. Es verdad, en el caso de Jacqueline Dárdano pasó algo similar. Cuando se hizo el lanzamiento de la fórmula, la omitimos. Claro que todo el mundo decía, pero ustedes no tienen vicepresidente. Ya lo tenía. Será. Tranquilo, aguanta el pichín. Claro. Yo recuerdo haber dicho eso en un acto. Sí, y cayó muy bien también. Sí, sí, sí, por supuesto. Y bueno, sí, cuando ella... Estábamos esperando... Digo, que no la presentáramos es porque estábamos esperando por ella. Claro. Ella nos dijo, bueno, yo quiero ser... Ahora sí me voy a alargar mediáticamente. No, es que justamente nosotros no la habíamos largado porque ella estaba previo a la votación para la presidenta de la Junta. Una vez que llegó a ser la presidenta de la Junta, ahí sí. Exactamente. Y ahora la sucesión de hechos nos presenta una situación muy comprometida para Jacqueline. Comprometida y cuestionada por su propia fuerza política. Sí. Como es el hecho de que trascendiera en estos días que la quieren someter a juicio político porque... Dicen, mire usted qué increíble, dicen que había acordado ya que con blancos y colorados para que la votaran, dejando de lado al candidato que iba como a dedo por la colcha de retrasos. Dígame, yo vengo de otro país, yo no sé nada de Uruguay. Le pregunto. ¿Cómo se eligen los candidatos y cómo se eligen los por votos? Por votos. ¿Quién sacó más votos? Jacque. ¿Y entonces? Está clarito. Rompe los ojos. Pero no a estos señores, como no salió el que ellos querían, ahora la están sometiendo al escarnio público. Y la quieren someter a un juicio político. ¿Qué cosa fea, Flavio? Porque si a alguien lo exponen a un juicio político en Montevideo, donde no nos conocemos prácticamente, vamos por la calle y somos seres anónimos. Esta jungla de cemento. Sí, eso es una cosa. Pero en Florida, donde se conocen hasta los perros, Debe sentirse, no debe poder salir de la casa la pobre mujer. Pobre Jacqueline, digo, bueno, usted estuvo hablando, sí, yo justamente, hablando con ella le decía, que necesitaba que alguien la escuchara. No la escuchan, no la están escuchando, no la están tomando en cuenta. Y creo que Monóculo está en condiciones hoy, sí, de ofrecer un mensaje de apoyo que les pedimos por favor que graben. Que graben porque sí, nos gustaría. Pongan los cassettes, por favor. Exactamente, al lado. Y con el micrófono al aire nomás se puede escuchar. Y de repente pueden acercarle ustedes también un cassette a Jaque del mensaje de apoyo. Nosotros vamos a poner la grabación a disposición de Jaque para que ella cuando quiera pueda escucharlo. Cuando se sienta mal, de repente dice, ay, no sé. ¿Por qué no escuchar la marchita de Monóculo? Ya arreglamos, vamos a decir, ¿verdad? La parte, cuando nosotros vayamos a hacer el himno, uh-huh. Es un himno prácticamente, tenemos ya nuestro operador, tiene prontas las conexiones con todas las radios de Florida. Para que lo emitan en simulcast. Exactamente. Saludamos a los colegas de Florida. A partir de momento, Monóculo con una temperatura de 3 grados y pronosticando un 4 grados bajo cero para la madrugada. ¿Cómo están allá? ¡Ah! Tenemos retorno por auriculares. Está complicado. Bueno, pero ya viene la primavera, ya va a pasar. Bueno, si el maestro Frade no dispone lo contrario, yo creo que estamos ya en condiciones. Lo convocamos a usted también, Carlos de Facio, que se haga presente. Estamos ahí, podemos ver todos. ¿Estamos acá? Sí. ¿Está? ¿Se entiende? Largamos. Somos los muchachos de la Jaque, con ella nos entretenemos, y como siempre diremos, ¡qué buena está! Somos una manga de chorros, los que la quieren juiciar, y ahora a todos les decimos, ¡qué buena está! Llegan ya las elecciones, y un candidato vale un cobre. Más que la saque ya. Todo Florida está contenta. El disparate propiciado por ese grupo de nabos que se quieren. Que la quieren enjuiciar. Vamos a poner de nuevo la música para las últimas frases. Seguimos, amigos, no pierdan, no desconecten sus grabadores, porque esto tiene unas frases más. Pero no saben los giles que nosotros le apoyamos y te bancamos al cantar. ¡Qué buena está! Somos los muchachos de la Jaque. Con ella nos entretenemos y como siempre diremos ¡qué buena está! Impresionante, ya que con amor de Monóculo para vos, que llegue, que circule en el mundo este mensaje. Ya está circulando. Saludos para los colegas de Florida. Saludos y a bancar un poco el frío, a guardar las vaquitas en los establos, que si no se van a resfriar con gripe A. Exactamente, casi nada. Amigos, nada más, les agradecemos a todos y los convocamos yo le agradezco a casi todos. Bueno, está bien. Pues siempre hay alguno que no es. Exactamente. Y los convocamos para el próximo viernes a partir de las 19 horas, como siempre, con esta... que está fuera de concurso. Monóculo está fuera de concurso. Y ustedes tienen el privilegio, como decía usted, Warren, de ser partícipes de esta evolución. Monóculo evolución. Esta evolución radiofónica. Carlos de Facio estuvo en los controles. Peggy llegó tarde a la sala de chat. Hay otra gente en la sala de chat que ahora ya no logro ver. Tadei,